tenemos algunas de las declaraciones que hiciste ayer, pero antes quiero pasarte esta. Sé que no es grata, pero me gustaría para poder separar la paja del trigo. Cayetano Greco, es comisario de la comisaría 24. La boca se te ha jubilado. Su versión de lo sucedido. Yo estuve imputado, no procesado, por una desobediencia hacia la jueza, la doctora Croto. Ella en consulta me había dicho, disponga usted la recuperación de la dependencia, utilice los medios a su alcance y recupere la comisaría y póngalos a todos presos. Cuando yo intenté hacer dar cumplimiento a esa orden, personas del poder político directamente me lo prohibieron y bueno, yo no pude utilizar los medios que tengo al alcance, así los grupos de combate que tenía en ese momento. 7:29. O sea, matar a todos los vecinos de La Boca que habían ido a protestar por una causa justa, que era el asesinato de un militante social. Linda concepción, ¿no es cierto?, del manejo de la seguridad tiene este señor Greco, que la verdad miente porque él no estaba esa noche. No estuvo en toda la noche y no estuvo ubicable. El que estaba a cargo era el subcomisario. El señor Greco no estuvo en toda la noche en la comisaría. Mentiroso total. El que estaba a cargo era el subcomisario. Sábado a la noche, cualquiera sabe que el sábado a la noche no hay ningún comisario en la comisaría. Están a cargo de la pizza, claro, están a cargo los subordinados, que no hable macana. ¿Te sentiste, Luis, dentro de lo posible cómodo ayer en tu exposición ante el juez? No, mirá, estuvo el doctor Sergio Torres, el juez de la causa, y el fiscal federal comparatorio y mi abogado defensor Adrián Albor. Bueno, yo conté toda la historia, que no empezó el 26 de junio. La historia empezó en febrero, cuando los pibes del comedor de La Boca vinieron a decirme, mirá, por nuestra tarea de sacar a los jóvenes de la droga, los narcos que comercian con la comisaría 24, nos van a matar un compañero, esta es la verdad. Bueno, yo preocupado fui a hablar con el ministro Vélez, y Vélez me contuvo, dio instrucciones, abrió un sumario en la Policía Federal, ¿no? Las amenazas... Una prueba eso. Claro, ¿no? Por supuesto. Además hay constancia en el expediente de esto. Expediente que a Clarín obviamente no le interesa purgar, ¿no? Ni mostrar. En mayo las amenazas recrudecieron y volví a ver a el doctor Parrilli, secretario general de la presidencia, y a Gustavo Vélez nuevamente. Y le dije, nos van a matar un compañero en La Boca, realmente los narcos están teniendo una actitud exacerbada ahí. Paradójicamente, el expediente que había abierto interno en la Federal Vélez en el mes de febrero se cierra 2 semanas antes del asesinato de Martín, sin ninguna conclusión. 2 días antes del asesinato lo veo a Martín en la sede de la FTV y le digo, gordo, ¿cómo estás? El gordo me miró a los ojos, se le llenaron de lágrimas, me dio un abrazo, nos despedimos y a las 48 horas lo vi a Martín fusilado de 7 balazos en un charco de sangre en la calle Olavarría, en La Boca, dentro de su casa. Bueno, esto generó la ira de los habitantes de La Boca. Fuimos a la comisaría a exigir que se detuviera el asesino que estaba en el barrio. Escuchá, ¿no? El asesino tenía 3 causas en la comisaría 24 y en las 3 causas tenía captura. Es cierto que tuviste que contener a tus compañeros que querían hacer destrozos. Pero no, tuvimos que parar a la gente de La Boca, había un enojo tremendo. El asesino de Martín, Juan Carlos Duarte, que con posterioridad fue condenado a 14 años de prisión, más 4 que tenía en suspenso, 18, antes de pegarle el tiro a Martín, le había pegado un tiro en el estómago a un chico de apellido Álvarez, tenía captura, había violado a una mujer, tenía captura, y había asaltado la casa de un vecino de La Boca, Luca Yáñez, por lo cual también tenía captura. Conclusión, si en febrero, cuando fui a ver a Vélez, se hubiese detenido a Duarte, hoy Martín estaría vivo. Por lo tanto, el Estado debe pedirnos perdón por haber sido negligente en la actuación de esta causa. Todo lo demás es hojarasca, todo lo demás es reality show para demonizar a los movimientos sociales. Fíjate, para Clarín, De Angeli puede tomar un banco y gozar de protección periodística, puede cortar la ruta a punta de escopeta y subrayo con colorado, a punta de escopeta durante 90 días, generando la pérdida de 200 toneladas de mercaderías frescas en el mercado central de Buenos Aires. Y todo esto con protección periodística y jurídica. Periodística y jurídica. Por eso estamos necesitando una ley de servicios audiovisuales que democratice la información. Mirá la hipocresía del diario Clarín en la tapa de hoy. Sí. Del día orgulloso de tomar una comisaría. Eso te iba a preguntar. No, señores, yo estoy orgulloso de mi conducta, es lo que dije en el día de ayer. Obviamente esta máquina de manipular la información, de mentir, de desinformar, de agraviar a todos aquellos que se oponen a sus mezquinos intereses económicos, genera este tipo de cosas. Yo jamás dije que estaba orgulloso de la toma de nada. Y además no hubo toma porque no fuimos un grupo de comando armado con fusiles FAL y metralladoras y RPG-7 a asaltar la comisaría de La Boca. No, fuimos un grupo de vecinos a decir, miren, acaba de asesinar una persona delante de todos. El asesino trabaja para ustedes. Vayan a buscarlo, está acá a la vuelta. Y la policía no quería ir a buscarlo porque el narco trabajaba para ellos. Bueno, a partir de ahí el show-off que montan los medios de prensa del establishment económico que demonizan a los que pelean por los derechos de los pobres y los trabajadores y disfrazan de santos a De Angelis y compañía. Yo quiero ver en qué causa tramita la toma del banco de De Angelis. Yo no conozco expediente judicial ninguno sobre esto. Y estuvo 24 horas adentro de un banco, toda una noche adentro de un banco. Vos calculás si ese mismo hecho lo hubiésemos hecho nosotros. Nosotros no fuimos a protestar por plata, como fue él. Nosotros fuimos a protestar para defender la vida, la dignidad de nuestros compañeros, que fue cruelmente violentada por el aparato de seguridad del Estado. El Estado en esta causa debe pedir perdón, debe pedirnos disculpas por su negligencia, por su maltrato. Esa noche, a poco de entrar, este subcomisario, con una manifiesta falta de profesionalidad, en vez de contener a los vecinos de La Boca, de buscar un espacio de diálogo, de tratar de entender lo que le pasaba a la comunidad, ¿qué hizo? Abandonó la comisaría. Dio la orden a todo su personal de salir a la vereda. Y quedamos los vecinos adentro, a la guardia, diciendo, no, loco, acá queremos que nos atiendan. Y no vamos a salir hasta que no venga un funcionario judicial. ¿Sabés cuándo pintó el primer funcionario judicial? A las 5 de la mañana, 5 horas después. Entonces, a partir de allí, toda la malversación de la información, toda la hojarasca que montan. Mirá, no sé si me van a procesar o no, no sé si me van a condenar o no, me tiene sin cuidado. Delante de Dios, delante de mi familia, particularmente de mis hijos, de las personas que quiero, delante de mi conciencia, creo que esa noche hice lo que tenía que hacer. En un país donde la dirigencia está acostumbrada a mirar para otro lado, en un país donde la gente, cuando suceden estos problemas, es preferible hacerse el boludo, no estar, no mirar, preservarse, como dicen. Yo no soy de los que miran para otro lado ni se preservan, porque vengo de la escuela de una señora que decía, o con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y yo, la verdad, prefiero estar con los dirigentes a la cabeza, ¿no? Esto para Clarín, lo que decía ayer Luis de Lía, y que hoy, sin que se ponga más colorado de lo que indica su titular, decía y pone en tapa algo que no es correcto. Esto es lo que sí decía Luis de Lía. Estoy orgulloso de mi conducta. No soy un dirigente que mira para el otro lado. En un país donde De Angeli puede hacer lo que quiera, los grupos económicos pueden hacer lo que quieran, pueden 40 kilómetros en la ruta, cortar rutas a punta de escopeta y nadie le reclama nada. De Angeli puede tomar un banco, tenerlo un día copado y ninguno de la prensa se escandaliza. En cambio, a nosotros nos asesinan cobardemente los compañeros y montan todo un reality show como si fuéramos culpables de no sé qué. Estoy orgulloso de nuestra conducta. Y si vuelven a asesinar a Martín, como lo asesinaron a cualquier otro compañero nuestro del campo nacional y popular, voy a estar de nuevo a la cabeza de la protesta. El Estado en esto debe pedirnos perdón, nos debe pedir perdón, porque el asesinato de Martín, si el sicario que tenía tres capturas hubiese sido detenido en febrero, como pedíamos nosotros, el 26 de junio no hubiese asesinado a Martín. El Estado lo que debe en esto es pedirnos perdón, porque ya Martín no está con nosotros. Bueno, el juez tiene 10 días ahora para expedirse y lo hará en su fallo. De 7 a 9, 7.0, en Cooperativa.